Ya saben, yo soy Nora Morales de Cortiñas, madre de Empresa de Mayo, línea fundadora, y quiero decirles de paso que dentro de unos días se cumple 40 años que fue secuestrado y desaparecido mi hijo Gustavo. Hasta ahora nunca supe nada, todavía espero con miles de familias que esperamos que se abran los archivos y eso todavía no sucede. Y bueno, ahora estoy acá en esta nota, lindo, para la retaguardia, para lo que sea necesario.